tenemos en línea telefónica a alguien que vive allí, muy cerquita del mar. Estoy hablando de Silvia Palumbo, a quien ya estoy saludando. Buenas tardes, Silvia. Hola, Mari, buenas tardes. ¿Cómo andás? ¿Viste el tema? ¡Qué bonito! Sí, sí, estoy escuchando, sí, estaba muy lindo. Hablando de, bueno, de algo que tiene mucho que ver con vos, que es justamente el mar, allí en la localidad de Pehuenco, donde vos estás radicada. Así que nada. Así es. Y queríamos charlar con vos porque estás ahí nomás, a días de presentar esta obra escénica y musical que has preparado, que se llama La voz que cambia los vientos. Sí. Así que contanos un poquito cómo surge, cómo se gesta y, bueno, eso, los detalles muy de bien. Esta obra. Sí. Bueno, la verdad es que esta obra surgió un poco, ¿cómo te podría decir? Inesperadamente, por decirlo así. Porque yo tenía otros planes, pero bueno, en lo personal, digamos, como artista. Pero bueno, ¿te acordás que en un momento vos me llamaste por este proyecto de cantoras.ar? Sí, claro. Bueno. Claro, bueno, la productora de cantoras.ar un día me preguntó si tenía armada la obra, la antigua obra que teníamos nosotras con Desbandadas, que llevamos a España. Y yo le dije que no, que esa obra había sido armada en ese momento y que bueno, que ya no estaba más en funcionamiento. Bien. Bueno, la cosa es que, bueno, ella me preguntó eso y me dijo que tenía mucho interés en mover un trabajo de estas características. Y yo dije, bueno, me parece bien, a mí también me interesa mucho este tipo de obras que son crónicas, ¿no? Que son crónicas de tamboras, como digo yo, ¿no? Porque sí. Trabajamos con los tambores, las voces, los movimientos escénicos, bueno, todo eso que vos sabés muy bien. Sí. Entonces, bueno, me puse a laburar en un nuevo trabajo, digamos, si bien hay muchas canciones que están en la otra obra, que eran de la otra obra, pero bueno, es una obra totalmente nueva, con un elenco pequeño, un formato de compañía musical teatral feminista, que aprovecho para decir que, bueno, que en junio se creó esta compañía teatral musical feminista independiente. Estamos muy contentas, la hemos creado acá en Pehuenco. Somos tres mujeres de Pehuenco, una de Dorrego y otra de Río Negro, de Choile. Bueno, así que arrancamos con esta obra, con La voz que cambia los vientos. Es una narración escénica que va contando las diferentes aristas de la violencia patriarcal sobre las mujeres y también a la vez va construyendo un empoderamiento, digamos, para quienes nos escuchan y nos ven, para el auditorio de mujeres y niñas. Bueno, hay una alta concientización en lo que es el auditorio en general, porque bueno, se cuentan todas las historias de diferentes mujeres. Y termina con, vamos a decirlo en estos términos, como se decía antes, con final feliz, para decirlo así. Sí. Porque en realidad las mujeres no tenemos un final feliz en un sistema patriarcal tan brutal como el que vivimos, teniendo los femicidios que tenemos y las desaparecidas que tenemos al orden del día, que ya no hablamos tanto de eso. Sí. Pero sí es cierto que tenemos la esperanza de poder cambiar esto. Y la obra de lo que habla es eso, ¿no? De la posibilidad de empoderarnos individual y colectivamente para poder seguir rompiendo esas cadenas que a veces son invisibles, que están muy, muy enraizadas en nosotras y fundamentalmente están enraizadas en el cotidiano de la vida de las mujeres, ¿no? Así que, bueno, termina con una energía muy alta, hay baile, hay canto, hay canciones y hay tocadas de tambores y somos tres mujeres de más de 50 años. ¿Sí? Y una sub-40, como decimos, y una sub-30. Así que eso también habla de lo que, bueno, de todo este tema también que aparece, que va apareciendo, que es el geroactivismo, ¿no? El activismo o el gerofeminismo de las mujeres que, digamos, después de los 40 y pico, 50 años, sí, dejamos de tener importancia en el mundo, así en es, todas las áreas del mundo, y sin embargo cada vez vivimos más y cada vez estamos más activas, ¿no? Y el feminismo esto lo sabe, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta toda las mujeres de más de 70 años que están mega activas y produciendo tan maravillosamente teoría y construyendo ideas y formas de lucha en el feminismo. Así que también transversalmente hablamos de esto, ¿no? De la posibilidad de las mujeres grandes, mayores, de poder, de tener una, estar mega activas y creativas en este mundo. Siempre, siempre, así es. Y sí. Sí, y escuchándote y esto de intergeneracional, es indudable que es así. Nosotras sí. lo vemos, lo palpamos todo el tiempo, pero bueno, está maravilloso que decís vos de las mujeres que somos más grandes, que ya hemos transitado sí. un camino, pero que aún así seguimos en esta diaria, en este diario vivir de seguir empoderándonos nosotras como de manera individual, como vos bien decís, pero totalmente en forma colectiva como sabemos hacerlo. Contanos, ¿quiénes te acompañan sí. en esta obra? Las compañeras. Bueno, sí, me acompañan. Voy a empezar por orden de llegada al proyecto. Bien. Entonces, la más pequeña, la Benjamina, Agustina López. Agustina. Es la que hace muchos años que me acompaña a mí. Sí. Que me acompaña a mí, digo, en estas locuras que me mando. Y es de Desbandadas hace muchísimos años. Sí. Va a cumplir 30 años y empezó creo que a los 23, 24, o sea que hace varios años. Agustina López, que ahora vive en Choel, en Río Negro. Sí. Después está Andrea Moulia, que es de Dorrego, que también es de Desbandadas. Uh-huh. Silvia Municoy, que es una mujer de acá de Pehuencó, divina, una artesana, una compañera de lucha de hace muchos años, desde que yo llegué acá a Pehuen. Mira. Silvia Municoy. Sí, y Ani Sotelo, que es la última que se incorpora, digamos, por decirlo así, en el orden cronológico. Qué bueno, que es oriunda de allá, de Santa Rosa, de sí, allá de La Pampa, ¿no? De la Pampa, Ani. La Ani, es sí. de La Pampa, pero vive acá en Pehuencó hace muchos años y sí. bueno, ella se ha incorporado hace un tiempo. Y también es de Desbandadas, porque esta obra, digamos, las cinco somos del grupo de Desbandadas, de la banda, pero bueno, hemos formado, digo, esto lo digo como una marcación de origen, ¿no? Sí. Pero hemos formado, seguimos con Desbandadas en todo lo que es el activismo, pero hemos formado esta compañía teatral, musical, feminista, para poder dar rienda suelta a estas obras, a esta obra y a otra que estoy empezando a armar para, no sé si será el año que viene o el otro año, bueno, para poder seguir produciendo esta huella sonora sonora y escénica, ¿no? Feminista, abolicionista, que tanto necesitamos. Así es, y vos no paras nunca, Silvia, aún a pesar de la pandemia estuviste absolutamente activa. Hace un ratito nada más, y esto te lo quiero decir porque sí. le prometí que te lo iba a contar, hace un sí. ratito entrevisté a la Chili Ruiz, que es la sí. directora musical de Las Menganas, este coro sí. feminista de General Pico, y, sí. y ella contando cómo había surgido el coro, obviamente sí. que dijo, fue gracias a Silvia Palumbo, que la escuché, la vi. Después acá en Pico se formaron las bandas tamboras, pero ella te calificó de una manera que me encantó porque, bueno, a través de su experiencia y contándole yo a las nuestras, dice Silvia, es una gran sembradora. Y a mí me encantó el término y le dije, ahora cuando hable con Silvia le voy a transmitir esto. Bueno, ese recuerdo maravilloso que tienen allí las compañeras también de tu paso, pero además de esto, ¿no? Como decimos siempre, que vos andás por el país y por el mundo sembrando el feminismo escénico y musical. Maravilloso, Silvia. Contanos. Bueno, gracias. Mira, te quiero decir la Chili, que me encanta la Chili, sí. a quien también yo aprecio y valoro muchísimo como sí, artista. Sí. Hace muchos años que no la veo, uh-huh. pero es verdad, ella fue alumna mía en lo que fueron las Tamboras del Viento. Claro, sí. Hace muchos años, porque yo recalé en Santa Rosa en el 2008, 2009, ni me acuerdo, pero después fui a General Pico, claro. también 2010, 2011, no me acuerdo más los años, o sea que lo digo más o menos al tuntún, y ahí estaba la Chili Ruiz, sí. y efectivamente, sí, ahí hicimos migas, y ella sí. después empezó este proyecto, sí. Exacto. Sí. Ella mencionaba el 2012, no sé si está equivocada en el tiempo, viste que a veces no, se nos va. No, seguro que no, ¿eh? Pero, no, lo bueno, voy a equivocar acá, sí, soy yo, sí, seguro. Sí, no, viste que por ahí se nos va el tiempo y no nos damos cuenta. Sí, pero bueno, ese recuerdo lindo, maravilloso que tiene de vos y de bueno, la influencia, tu influencia. En esa creación maravillosa que ella lleva adelante allí con las compañeras Las Menganas. Entonces, exactamente. Silvia, estás, como dije, próxima a estrenar La voz que cambia los vientos. ¿Cuándo? Sí. Bueno, la estrenamos el 21 de... Ahora el domingo 21 de noviembre acá en el Teatro de Pehuencó, porque sí. Bueno, aquí en Pehuencó tenemos un teatro precioso, les digo a toda la gente que te escucha. Sí. Y va a estar con una nutrida cartelera en el verano. Yo formo parte de la Sociedad de Fomento, así que bueno, por eso lo digo también, sí. porque sé lo que se viene. Bueno, ahí vamos a estar en el Teatrón el domingo con entrada libre y gratuita a las 20:30 horas. Así que si hay gente de la pampeanidad que se anda por acá, que se acerque al teatro, porque es entrada libre y gratuita, es para toda la gente. Sí, sí, sí. Viste que creo que además es un fin de semana largo. Sí, por eso, por eso. Así que seguramente muchas compañeras pampeanas van a viajar para esos rumbos. Sí. Así que volvemos a recordar entonces que el estreno el domingo en el Teatrón. Sí, y después también digo, por si te llegan a escuchar por internet, no sé, porque me imagino que alguna gente te escuchará, el 25 de noviembre estamos en Bragado, en la ciudad de Bragado, también entrada libre y gratuita, ahí en el parque, en uno de los parques de Bragado, no me preguntes cuál porque no me acuerdo ahora. Bueno. Y ese es el 25 de noviembre, que estamos muy contentas de ir a Bragado, allí hay tamboras también, y hay una compañera entrañable como Norma Valvidares. Claro que sí. Y después el 26 estamos en Benito Juárez, que yo nunca recalé con nada ahí, o sea que vamos ahí a prender la llama, a encender el fuego. Genial. Sí, genial. Y el 27 en Guaminí, que también vamos a prender el fuego por primera vez. Bueno, jornada completa tenés en este mes, pero no nos olvidemos de mencionar vas a estar por Santa Rosa La Pampa. En los primeros días de diciembre, así que vamos a tener la posibilidad de ver esta obra maravillosa. Así que recordanos cuándo vas a estar aquí. ¿Sí? El sábado 4 de diciembre, espero no equivocarme el día, creo que es el sábado. Sábado 4 de diciembre, en el Medasur, también alrededor de las 20:30 horas, vamos a estar ahí haciendo la obra, también entrada libre y gratuita. Qué bueno. Así que querríamos que nos acompañaran, la verdad. Claro que Claro, porque, bueno, porque es un gesto político feminista y porque además está bueno que vean este trabajo que está escrito, está armado, vos ya sabés de esto también, está armado desde el empoderamiento expresivo feminista, que es esta técnica y metodología que utilizo. Entonces, todas estas mujeres que ahora son profesionales, digamos, han hecho un camino para desde el empoderamiento expresivo feminista para llegar a este lugar, ¿no? Desde ese lugar, desde esa forma a ese lugar. Qué hermoso. Y qué bueno, Silvia, que te estoy escuchando y estoy viendo. En todos los casos es entrada libre y gratuita. Eso está fantástico, ¿no? Eso está fantástico y hay que decirlo, Mari. Mira, esto tiene que ver con lo de Bragado, la municipalidad de Bragado. Uh-huh. Bueno, hacía ratazo que estábamos ahí que sí, que no, con alguna actividad que yo hacía. Y bueno, la parte de género y cultura dijo sí, y además a tope, porque estamos lejos de Bragado nosotras, estamos casi a 600 kilómetros, tope, re bien. Después, Benito Juárez y Guaminí forman es la región sexta que tenemos acá en la provincia de Buenos Aires, y esto viene a través, no es que lo avalan, no es que lo armó el Ministerio de las Mujeres, pero sí viene a través de la coordinación de la región sexta del Ministerio de Mujeres, que hace Silvia Zavala. Silvia Zavala está radicada ahí en Villa Arcadia, ahí en Sierra La Ventana, y nos conocemos hace muchos años, y la verdad es que ella ha hecho un trabajo de hormiga todo este año para que conocieran mi laburo, porque es así, Mari, viste que mi laburo lo conocen y no lo conocen. Exacto. Para que lo conocieran y para que se interesaran, y así fue como pudimos ir llegando a estos lugares, y tenemos otros lugares pendientes el año que viene. Esto quiere decir que por eso las municipalidades nos contrataron y por eso la entrada es libre y gratuita. Y está buenísimo. Sí, sí, sí. Y con respecto a lo de, esto vale aclararlo, a lo de Santa Rosa, que es el 4 y el 3 es en Punta Alta, eso pertenece a Impulsar 2, que es un proyecto que un plan, digamos, y un proyecto que sacó el gobierno nacional hace unos meses. Sí. Nosotras aplicamos, nos eligieron, nos aceptaron, digamos, eligieron a muchos grupos, nos eligieron y ellos te pagan, en vez de pagar la gente, pagan ellos, y el teatro se pone a disposición, digamos, ¿no? Qué bueno. Pero nosotras no cobramos entrada, la entrada también es libre y gratuita. Eso es muy bueno, considerando los tiempos. en que transitamos. Claro, sí, claro, sí, sí. Y además para nosotras las artistas independientes, que sabrás claro. en qué situación sí. la mayoría estamos, porque estamos remontando, acá, pero sí, viste, el sí, año y medio hay que re, no sabés de dónde sacar lo que sí. quedó atrás, digamos, ¿no? Ya lo creo, viste, sí. bueno, para todas las personas, no solamente sí. para nosotras, pero sí, sí, sí. para la mayoría de la gente que estamos ahí en la lucha, en el llano, entonces también nos viene bien esto, ¿viste, Mari? Claro que sí, claro que sí. Y además sí. esto de que vos puedas llevar a otros lugares donde, como bien mencionabas recién, no has ido, o es la primera vez que vas a ir, a llevar no solamente esta obra, sino todo tu talento, tu cantar, tu música. Me parece fantástico, Silvia. Así que, nada, solamente felicitarte y decirte toda la buena merde para toda esta sí. obra que va sí. a transitar por muchos lugares, así que es maravilloso. Y sí, esperemos que pueda caminar. Sí, sí. sí, sin duda que va a ser así, no tengo duda yo. Así que bueno, agradecerte bueno. todo lo que haces, porque nada, es un caudal inmenso el que nos das y el que nos proporcionas siempre. Vuelvo a tomar el término que utilizó la Chili, sos una sembradora, sin duda alguna. Y sí, pronto bueno. nos vamos a ver con la Chili también. Sí. Y sí. y bueno, aquí desde luego esperando que llegue el 4 de diciembre para poder ir a verte, para acompañarte, para difundir y para apreciar todo lo que haces vos y las compañeras que te acompañan. Así que, bueno, Mari, nada. Te agradezco muchísimo. No, al contrario, siempre sí, la agradecida. Te agradezco mucho. Porque bueno, siempre estás dispuesta y siempre estás visibilizando mi laburo y siempre estás diciendo, acompañando. Así que yo te agradezco muchísimo y desde ya que el 4 nos encantaría que fuera mucha gente al Medasur. Es una hora, quiero decir que no es una obra que tenés que disponer de 3 horas. Claro. Es una hora, 50 minutos dura la obra. Bien. Se van a ir van a salir con alta energía, así que para irse a tomar una birrita después, o un vinito en mi caso, así sí, que... Sí, sí, sí, tal cual. ¿Cierto? Sí, por supuesto. Apoyo la moción. Silvia, como siempre, un placer escucharte, un placer hablar con vos, y bueno, esperando ansiosas tu llegada pronta aquí a la Pampa. Así que bueno. Un abrazo cariñoso, como siempre. Y nos estamos viendo pronto, compañera. Nos estamos viendo. Un abrazo enorme para vos, para las Andreas y para las nietas, con las cuales estuvimos hace poco haciendo de las nuestras también ahí en el festival, en la fiesta del teatro, sí, que estuvo buenísimo eso, es. Mari. Hay así que también es. Decirlo, ¿no? Así es, tuvimos una experiencia muy, muy, muy linda y afortunadamente también pudiste acompañarnos, así que fue genial. Sí, sí. Y bueno, sí, por muchos más momentos compartidos, compañeras, que sí, sin duda se darán. Por supuesto que sí, Mari. Muchísimas bueno. gracias. Saludos al equipo. Gracias. Hasta pronto, Silvia. Un abrazo para Silvia. Vos. Hasta pronto. Hasta pronto.